está al revés. Y estás perdido en el ayer, porque no te dejas encontrar. Toma mi mano y siéntela. Sé muy bien que esos momentos oscurece pronto el cielo azul. Dale cuerda al pensamiento y cuenta. Una poesía sobre el mar. Y si no me dejas compartir, alerta gris se puede hundir. Porque al ver lo que sientes, siento. Y al pensar lo que piensas, pienso así.